Me da vueltas la cabeza de tanto pensar. Da igual lo que oiga o mire, siempre tú eres el final. Y ya no sé si soy feliz así. Querer olvidar, poder olvidar, tener que olvidar. Hola y bienvenidos a Science Bitches, episodio número 4. ¿Quién iba a decirlo? Me acompaña Fer. ¿Qué tal, Fer? Hola, buenas, ¿qué tal todos? Yo soy Jesús Ángel y significa, si estáis escuchando esto, que el mundo no acabó. ¿Cómo lo veis? Yo creo que los mayas eran todos una panda de inútiles. Pobres mayas, igual no deberíamos meternos con ellos en el programa. Sí, a ver si van a provocar el fin del mundo. Bueno, pero otra vez, ¿no? Porque si estáis escuchando esto es que no ha pasado nada. Sí, porque estamos grabándolo justo antes del fin del mundo. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Fer? ¿Qué van a ser los titulares del programa de hoy? Canto porque queda gracioso cuando pones la música debajo. ¿Sigo cantando o directamente de los titulares? Sí, cantas un poco más. A ver, ¿cómo cantas? ¿Podías leer los titulares tú mientras yo canto? Bueno, los titulares del programa son... Ah, vale. Vamos a probar eso hoy. Así vamos a probar. Es que de esta forma, si hacemos estas cosas en plan directo, yo cuando lo edito, pues como que estoy más entretenido. A ver. Ponte a cantar. Bien, hablaremos sobre la quiralidad y por qué las moléculas pueden ser de izquierdas o de derechas. También hablaremos de TV Shows para Mac, un programa muy útil para descargar series por torrent. También hablaremos de sus alternativas para Linux y, como no, para Windows. Y en la sección de series hablaremos de una serie llamada Person of Interest que nos gusta mucho. ¿Sabes qué es lo mejor? Que yo he bajado el volumen, que no lo tienes que editar luego. Has hecho un DAC automático, me encanta. Has hecho un favor muy grande, Fer. Sí. Y antes de continuar, antes de empezar con los contenidos, recordadme las redes sociales, Fer. Recordamos redes sociales. Bueno, si alguien nos sigue escuchando después de esto, las redes sociales son facebook.com/sciencebpodcast, todo seguido. Twitter tenemos @sciencebitches. Y luego, por supuesto, estamos en el blog, que es sbpodcast.wordpress.com. Diréis, y si nos ¿por qué no son todos iguales, panda de inútiles? Pues porque así. Porque así os mantenemos alerta, alerta. ¡Alerta! Queremos oyentes dinámicos, que no se dejen adocenar así, intelectualmente. Queremos gente despierta. Sí, por favor, respondednos a cosillas y cuando posteemos algún episodio, podéis darle retweet y esas cosas. O me gusta. No, ya hay gente que hace retweet, ¿eh? Eso yo lo agradezco en el alma. Sí. Lo único que hay veces que pongo cosas de Science Bitches desde mi cuenta de personal y viceversa, y tengo que acostumbrarme a utilizar en el iPhone las dos cuentas. Es un problema de doble personalidad normal que se sí, va, somos, hostia, somos bitwitterales. Pues empezamos, si quieres, con la parte científico-química. Antes de nada, vamos a decir también que la página de iVoox, el canal que tenemos en iVoox, es sciencebitches.iVoox.com, por si hay gente que nos sigue desde ahí, que también está muy bien. Y ya está, eso es lo que quería decir. Vale, guay, pues empezamos. Bien. ¿Por qué las moléculas pueden ser de izquierdas o de derechas? ¿Qué pasa, que hay una molécula que es del PSOE y otra del PP o qué? Básicamente, la cosa es más o menos así. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero ahí más o menos empieza la cosa. ¿Sabéis? Bueno, en el siglo XIX... los químicos y los físicos de entonces sabían que había unas moléculas que ellos llamaban isómeros, porque por los análisis que podían realizar en esas fechas sabían que tenían la misma composición molecular, los mismos átomos dentro, pero que eran moléculas distintas y de hecho tenían efectos y propiedades físicas distintas. El ejemplo más clásico sería el de la acetona y el alcohol, ¿vale? Que tienen la misma fórmula molecular, que es C3H6O, que es 3 carbonos, 6 hidrógenos y 1 oxígeno, ¿vale? Y el alcohol de beber, el alcohol etílico, el alcohol de farmacia, tienen la misma fórmula, tienen los mismos átomos, pero como están dispuestos en el espacio de manera distinta, están ordenados de manera distinta, tienen propiedades distintas. De hecho, pues eso, no te laves las uñas con vodka, ni te bebas la acetona. Eso lo digo pues por quien tenga acetona por ahí. Hasta ahí comprendido todo, Yo, supongo. a mí la acetona me sirve para, aparte de para desmaquillarme, porque yo me suelo maquillar mucho y muy a menudo, me sirve para limpiar mi pizarra de Velleda, porque tengo una pizarra de estas de un chino, que son su pizarra de 3 euros, entonces los rotuladores no se borran luego bien, entonces tengo que usar acetona. Ese Pues es todo mi eso. contacto con la acetona. Sí, Con la bueno, y nafta, cuando bueno, te tengo un poco desmaquillas más de porque por las contacto. noches te llamas Laura, ¿no? O alguna cosa de estas. Sí, soy como el padre de Mauri en Aquello y quien viva, por la noche se me llama Delito. En fin, bueno, pues resulta que, bueno, esto todo viene para explicar qué son los isómeros, que, bueno, esto ya en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, se sabía muy bien y lo tenían todo muy, muy bien caracterizado, muy explicado. Pero resulta que encontraron una molécula que ellos llamaron, bueno, que se llamaba el ácido tartárico, ¿vale? El favorito de Homer. El favorito de Homer, porque, bueno, el ácido tartárico procedía de la uva, ¿vale? Se aislaba de forma natural extrayendo la uva. Y ellos sabían cómo prepararlo en el laboratorio. Y bueno, vieron que aparentemente era el mismo producto, porque como antes, como la acetona y el alcohol, tenía la misma fórmula molecular, pero también, y a diferencia de la acetona y el alcohol, tenía las mismas propiedades físicas. Olía igual, ¿vale? Tenía el mismo punto de fusión. Se comportaba de la misma manera si lo hacías reaccionar con determinados compuestos químicos, ¿vale? Pero hacían una cosa distinta, ¿vale? Que era que, jodigo, vale un montón de veces. Bueno, si eso me cortas y lo tapas con algún pitido. Sí, claro, en lugar de vale va a sonar pitidos y la Pi, gente va a sí. empezar a tirarse por la ventana. Creo que es mejor que digas vale. Entonces, se dieron cuenta de que si disolvían en agua el ácido tartárico que aislaban de la uva, y le pasaban por ahí, pasaban por esa disolución un tipo de luz especial que es luz polarizada, que los que llevéis gafas de sol, chachis y nuevas, sabréis lo que es luz que va solamente en un plano, ¿vale? Joder, es que estoy muy tonto, pero como no me respondes, me haces función fática del lenguaje Estaba respondiendo. pensando que yo tengo gafas polarizadas y no sabía que no sabía esto. La luz polarizada va solo en un plano, ¿vale? No en todos los planos como la luz normal. Entonces, cuando pasaba una luz polarizada por el vaso de disolución del tartárico de la uva, la luz se desviaba hacia la izquierda. Y cuando pasaban esa misma luz polarizada por el vaso de disolución de ácido tartárico sintetizado en el laboratorio, la luz no se desviaba. Vale. Entonces, esto no sabían por qué era y decían, ¿esto por qué será? Y entonces vino un Y gabacho. lo decían tal cual, ¿no? Así. Así, pero ¿por qué se haga? Porque eran franceses allí en esa época. ¿Has visto cómo Vale, la improvisamos primera cuña del programa ya aquí está. Muy el bien. putupum? Y lo pones también el putupum. Y esto pues era un francés que era Louis Pasteur, que es muy conocido porque hizo, como si veíais los inventores en vuestra época joven, si no lo teníais de Pues infancia. por supuesto, en la 2, después de Pues los comer. inventores han hecho nuestro mundo cambiar y este señor hizo la pasteurización de la leche. Porque descubrió que las bacterias podían estropear la leche y eso no era bueno y había que esterilizarla antes de, bueno, para poder conservarla bien. Que si os dais cuenta, si se hubiera pillado García, ahora se llamaría garcización de la leche. Lo cual molaría un montón porque os imagináis todos los botes, o sea, bricks de leche con garcización de la leche. Bien. Puedes Y despedirme, este. Fer, te lo permito. No te preocupes, igual después de soltar yo la esto en francés. Bueno, pues el señor Pasteur. Por lo visto tampoco tenía amigos como tú cuando usabas Linux Ya. y se dedicó a cristalizar, que seguro que esto también lo habéis hecho si erais frikis y niños en algún momento, que es como poner sal, mucha sal en agua y dejarla en la ventana, que se forman con un hilito y se forman cristales muy gordos de sal. Sí. Pues cristalizó el ácido tartárico, ese que sintetizaban en el laboratorio y que tenía propiedades muy raras porque no desviaba la luz como el natural. Y mirándolo al microscopio esos cristales, se dio cuenta de que había dos formas de cristales distintas. Una que casualmente era imagen especular, o sea, como la imagen en un espejo, de la otra. Y con la paciencia de Santo Job, que desde entonces dejó de llamarse Santo Job y se llamó Santo Pasteur, separó con unas pinzas los cristales que a él le parecía que tenían una orientación y los cristales que le parecían que eran espejo. Los disolvió en sendas disoluciones, qué bien hablamos, ¿eh? Sí, En sendas estoy disoluciones tirándome lado. de agua y se percató de que unos desviaban la luz hacia la izquierda, como el que aislaban del vino, y los Pero otros Fer, ¿se percató o se apercibió? se percató. Dejémoslo, Es que Bueno, somos tan técnicos, Fer. entonces el hombrecillo se dio cuenta de que, se dio cuenta, eso vale, se dio cuenta de que había unos que desviaban la luz hacia la izquierda, como los de la uva, y otros, los de la imagen especular, que desviaban la luz hacia la derecha. Y concluyó que es que en el laboratorio, como no sabían sintetizar uno solo, se estaban sintetizando siempre los dos, la mezcla de los dos, y por eso no desviaba la luz en un principio. Y que por lo que fuera, la planta de la uva sintetizaba solo el que desviaba la luz hacia la izquierda, digamos el del PSOE. Vale. ¿Y bueno, porque... PSOE de izquierda, bueno, vamos a decir era, más, era por, el PC. Sí, bueno, el del PC, o el del Mac. Entonces, ahora despídeme, por favor. Despedido. Por favor, ahora despídeme. Sí, lo siento, pero ja cero a Fer 1. En fin. Marcador estrenado, muy bien. ¿Cómo podéis ver qué es una molécula? O sea, ¿qué importancia tiene esto sin moveros de vuestra casa y estéis donde estéis ahora escuchando el podcast, ¿vale? Porque seguro que estéis donde estéis, salvo que seáis Cervantes, tendréis las dos manos. Entonces, cero, Fer 2. Vale, si tenéis vuestras dos manos con vosotros, fijaos que una es imagen especular de la otra. Yo lo estoy haciendo ahora conforme grabo y supongo que Jesús Ángel me estará imitando. Sí, exactamente. Vale, os fijáis que una es imagen especular de la otra, que son como imágenes en espejo. Pero si tú intentas poner una mano encima de otra, los pulgares no coinciden. ¿Cómo que no? Si las pones enfrente en el espejo, sí, pero si tú pones ahora una mano encima de la otra, en plan... La palma contra la palma, contra palma, ¿no? Eso, no, la palma contra palma no. O sea, la palma contra el dorso de la mano. La llama contra palma, que es una palabra que me acabo de inventar. Sí, pues contra eso, el reverso de la mano, por así decirlo. Eso, la palma contra el dorso de la mano. Entonces veis que ahí no coinciden los pulgares. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues os pondremos una imagen en el blog para que veáis cómo si esto no coincide, puede ser que algunas moléculas químicas encajen en un cierto receptor bioquímico del cuerpo humano, por ejemplo, y la imagen, la molécula espejo no. ¿Y esto qué hace? Hace que hay moléculas que, por ejemplo, huelen a limón, porque encajan muy bien en nuestros receptores de olor a limón. Esto no es coña, esto es totalmente cierto. Y su molécula espejo no huele a limón. Es más, puede no oler a nada o olernos a otra cosa distinta como pino. Uh-huh. Y, de hecho, pues todos los azúcares que tenemos en nuestro cuerpo son de derechas, digamos, son de... Todos los aminoácidos que forman las proteínas son de izquierdas y el propio DNA, que además de estar formado en parte por azúcares que son de derechas, esto de derechas y izquierdas está más mal dicho que el copón, pero por lo menos se entiende. Uh-huh. El propio DNA, que además está formado por azúcares de derechas, forma una doble hélice que gira en un sentido solo, gira solo hacia la derecha. O y sea, es muy... que el ADN es de falange auténtica. Es de falange española auténtica, y de hecho si tuviéramos el ADN hacia el otro lado, igual seríamos otros seres totalmente distintos. El origen de todas estas cosas que estoy contando, las moléculas espejo, es una cosa que está trayendo un poco de cabeza. Hostia, esto no se digas a Rajoy, que se viene aún más arriba todavía. Igual, dices, si el ADN es de derechos, pues ala, privatizamos la sanidad también. Y hablando de sanidad, precisamente, pues es importante por eso, porque lo del olor a limón, olor a pino, probablemente nos dé igual. Pero hubo un caso en el que en Alemania en los años 50 daban un medicamento que se llama talidomida a las mujeres embarazadas porque tenía un efecto que disminuía un poco los efectos secundarios, digamos, del embarazo, las náuseas, las... Efectos secundarios. Joder, vaya burrada acabo de decir. Sí, pues me borras o no me borras, da igual. Qué burrada acabo de decir, es que encima estoy espollando yo solo. Las pequeñas molestias asociadas al embarazo las disminuía un poco, tenías menos náuseas, tenías menos dolores de tripa. ¿Y qué pasa? Que dieron las dos moléculas de talidomida, la derecha y la izquierda, sin importarles nada, porque no sabían que pudiera pasar algo. ¿Qué pasó? Que vale, una de las talidomidas, la derecha, tenía ese efecto sedante y que disminuía los dolores del embarazo. Pero la otra causaba malformaciones en el feto. ¡Ostras! No os voy a poner el enlace en el blog, si cada uno quiere y cada uno es menos aprensivo y menos palabras sinónimos, tú que eres el redactor jefe. Aprensivo, ¿quieres un sinónimo de aprensivo? Como dicen los americanos, que eres muy sensible a imágenes violentas y estas cosas, sí, ¿no? Por favor, no busquéis en Google talidomida y pongáis imágenes, ni se os ocurra, sé que lo estás haciendo tú ahora. Talidomida, imágenes. O sea, porque como veáis, los bebés y las... bueno, y cuando crecen los bebés... Buah, qué horror. Todo sí. Es horroroso. Yo no os voy a poner el enlace, por si lo queréis buscar, pues buscadlo a vuestra... Pero entonces, eso tiene que ver algo por lo que... A ver, yo no soy químico, ni siquiera soy científico. Pero esto tiene que ver algo porque el DNA va hacia la derecha, No, no, no con el DNA, pero sí que hay ciertos receptores, por ejemplo las proteínas, que tendrán un huequito, ya os pondré una imagen que es muy gráfica, tendrán un huequito para recibir en concreto esta talidomida y producir el efecto sedante que produjera, el efecto tranquilizante. Pero ¿qué pasa? Que si metía la otra en ese huequito no cabía y si iba otro que estaba en el feto o donde fuera y causaba las malformaciones. Claro. Y bueno, desde entonces todos los medicamentos que se hacen se tienen que hacer tanto de izquierdas como de derechas. Se tienen que probar las dos moléculas por separado y se consideran medicamentos distintos. Pero ¿cómo los prueban? Se sintetizan una y luego la otra Sí, y cuando eso lo hacen... entiendo, pero los prueban en, por ejemplo, si son medicamentos para, evidentemente, para seres humanos, ¿lo prueban en seres humanos? O sea, ¿hay alguien que se la juega? Los medicamentos tienen distintas fases de prueba, eso si quieres algún día lo miramos también con más calma. Tienen unas fases de primer ensayo clínico in vitro, que es en probetas de laboratorio, ¿vale? Con eso, con células humanas generalmente, ¿vale? Luego, si los ensayos in vitro van muy bien, se prueban ensayos in vivo de algún, en algún bicho, en algún ratón o en algún pequeño animal. Y si allí también van muy bien, porque realmente tenemos más DNA en común con el ratón, que, vamos, no somos ratones por unos cuantos genes. Igual a veces si son muy muy específicos, igual se ponen en monos o en algo más parecido, y luego finalmente pasan a una fase de ensayos clínicos en humanos, que generalmente son personas que tienen la enfermedad que se quiere tratar y otras personas que no, para ver los efectos secundarios y todas estas cosas. Aquí sí que son efectos secundarios y no en el embarazo, que era una burrada como la copa de un pino. Sí, lo cierto es que no son imágenes para todos los públicos, tengo que decir. Sí, lo cierto es que, por favor, si no, si sois un poco así sensibles o, por ejemplo, no os gustan las pelis de zombies, no veáis las imágenes, porque Sí. son flipantes. Esto se dio cuenta luego un doctor, que me parece que era austriaco, porque le llegaron varios casos que... Y bueno, ¿y tu madre qué tomó en el embarazo? Y bueno, aparte de las burradas Si que dirían no, ato algunas de... cabos el hombre. Sí, alguna de... Bueno, pues yo, mi madre se fumó un peta. Pues a tocabos que eso no era la culpa de la cosa de la talidomida. Vaya, vaya liada, sí, jo. Y ya os pondré un Como par de para tomar ejemplos de, nada. si queréis, en el blog, de medicamentos que ahora se comercializan, pues tanto el izquierdo como el derecho, y algunos incluso el izquierdo es analgésico y el derecho es antitusivo. O sea, cosas totalmente distintas. Joder, O vaya algunos que se liada. comercializan como mezcla y se podrían comercializar como uno solo y haría el mismo efecto o más. Es curioso. Y si queréis, seguimos hablando en otro. Digo porque seguro que llevo hablando un rato ya largo y podemos pasar a la parte de... Sí, llevamos unos 18 minutos. Sí. Bueno, ha sido interesante. Si queréis, ya os colgaré trocito de la charla que tengo aquí preparada para que veáis las fotos y las explicaciones que he contado, Y por si todo con las esto manos no os venía porque en hacéis. las temporadas cero, en un episodio, no recuerdo en cuál, dijiste algo de las moléculas de izquierdas y de derechas. Sí, no sé en qué momento, en algún episodio he dicho eso, entonces por si acaso, lo No, cuento. sí, está claro, está claro. Además, esto es lo típico de que en una cena de estas de Navidad quedas como Dios. Sí, porque de hecho hay gente que se pregunta si fue Dios el que dijo, pues ala, ahora todos los aminoácidos son de izquierda, porque es muy incomprensible cómo empezaron a ser. Vale, pasamos de tema y empezamos con la sección de tecnología e informática que siempre tenemos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Fer? Que lo he dicho antes en los titulares. ¿Has puesto atención? Estaba pensando un poco de atención y además creo que lo nombramos en el programa anterior. Vamos a hablar de TV Shows for Mac, que lo he leído en inglés porque debo ser muy pro, que es un... Lo has leído en inglés porque yo lo he puesto en el guión en inglés. Dios. Te Bueno, acabo pues... de pegar la pillada de tu vida. ¿Estabas leyendo el guión? Estamos leyendo el guión, es muy friki esto. ¿Pero Bueno, qué? ¿Pero qué trabajas en la tele o qué? Vamos a ver, el guión es para hacerlo, pero no es para leerlo, joder. Vale, vamos a leer, vamos a hablar, no a leer, bueno, a leer va a hacer. Yo voy a hablar de TV Shows, que es una aplicación para Mac que es maravillosa, y de qué es lo que hace, qué solución nos ofrece y qué alternativas hay para otros sistemas operativos o incluso para el mismo. ¿Cuántos de vosotros, escuchantes de este podcast, ve series por internet? Yo, Yo, yo, yo, también. hemos pensado la misma Sois gilipollez los muchos, ya lo dos. Es sé. muy más despedirnos de ambos. Entonces, lo que siempre recomendamos nosotros es bajarlas por torrent. ¿No, Fer? Lo mejor es comprártelas en DVD en Amazon. Que yo ya he metido la pata antes con lo de los políticos. Ahora digo algo bien. Ah, vale. No está mal, no está mal. Hay una página muy chula que es play.com, que hay discos y DVDs bastante baratos. Y entonces, pues sí que es el capricho. Pero para ver las series en plan, evidentemente, si estás viendo la última temporada de Dexter, no la puedes comprar en DVD, tienes que verla cuando la estén echando. o eso, o tienes una fuerza de voluntad increíble y te esperas a que termine la temporada, a que la editen, a que la vendan y a que te llegue a casa. Pero yo no tengo esa fuerza de voluntad. Torrent. Siempre Torrent. Sí, torrentz.eu es una recomendación muy buena que cubre varios trackers, como The Pirate Bay, por ejemplo, que es mi favorito. Uh-huh. Y entonces, pues hay una forma de automatizar. Yo hace tiempo, hace años, literalmente hace 5 años creo que ya, escribí un artículo en el blog, en mi antiguo blog, ecleon.net, que está ahí súper muerto, que se llamaba Teletorrent. Y hablaba pues sobre cómo automatizar estas cosas. Yo usaba Linux, entonces este post estará ya un poco desfasado. TV Shows es una aplicación que se instala en tu Mac como una panel de preferencias, de las preferencias del sistema. Y entonces está todo el rato funcionando y te avisa cuando hay un capítulo nuevo. Pero en lugar de avisarte, automáticamente pone el cliente torrent que tengas funcionando, que en mi caso es uTorrent, y te lo pone directamente a bajar, donde tú digas. Entonces, si tú te configuras tu cliente de torrent para que no te pregunte cada vez que se añade un torrent, por ejemplo, por defecto los clientes de torrent, cuando tú añades un torrent te sale una ventanita de dónde lo quieres guardar, etc. Si tú defines unos parámetros por defecto para que no te pregunte nada, la solución que tienes es que cada vez que hay un capítulo nuevo se baja solo y se pone a bajar solo. Con lo cual, si tienes como yo el ordenador encendido casi todo el tiempo, o bueno, sí, casi todo el tiempo, cuando llegas al ordenador ya tienes las series bajadas. Yo, por ejemplo, los viernes o los días que hay serie, cuando vuelvo de echarme un café o lo que sea, ya tengo las series bajadas. Y eso para mí es la vida, porque no tengo que preocuparme de nada. Es muy cómodo porque, lo he dicho, pues, un día llegas a casa de trabajar y vas a comer y tienes la serie de ese día lista en el ordenador. Además, si le eliges que te busque los torrents en HD, te los baja en HD. Sí, claro, claro, por supuesto. Es una maravilla. Dicho, y puedes sí. elegir todas las series. Además, también permite añadir... la aplicación tiene por defecto un catálogo muy extenso de series. Que están... Bueno, yo nunca... Están la mayoría. A mí no me han faltado. Está incluso la que se avecina. Para que os hagáis una idea, ¿vale? O sea, pero luego también se pueden añadir RSS personalizados. Mediante Yahoo Pipes. Hay un artículo en el blog de TV Shows que pondremos por ahí en la que lo explica. Y bueno, pues eso, le das a añadir serie, buscas la serie que quieras, la añades y eso. También te avisa de cuándo va a ser el próximo capítulo, cuándo lo van a emitir. Y bueno, no te tienes que preocupar de nada. Quiero decir, cuando la temporada empieza, se baja y cuando no, pues no. De hecho, las veces que yo pensaba que no estaba funcionando son días que no había capítulo. Serie. Es muy chulo, deprimente, porque... en plan de ¿por qué no está bajando el último de lo que sé, de TVT? Y vas al TV Shows y dices, no, es que no ha habido. Y es un poco triste, sí. Sí, a mí me ha pasado con Modern Family esta semana y es que han empezado las navidades y han empezado a cerrar. Creo que llevan 2 semanas ya sin haber Modern Family. Modern Family está para muy frecuentemente, deben ser chungos los guiones. Sí, madre pero mía. Está bien. Eso, es una aplicación que si tenéis Mac es muy recomendable. Al menos desde mi punto de vista es muy cómoda. Luego creo que además, uTorrent, que es la que utilizo yo, ya lo he dicho. Bueno, me gusta más Transmission, pero es que Transmission, no sé por qué, no es un Leopard, me va fatal. Y cada 2x3 se me cuelga, pero bueno. Creo que uTorrent tiene un cliente de RSS, con lo cual creo que con uTorrent se puede conseguir algo parecido. Pero ya tienes que encontrar un RSS, bla, bla, bla, bla, bla. Con esto automáticamente ya se hace. Luego, ¿qué aplicaciones similares hay para Windows y para Linux? Pues hay una aplicación que se llama Miro Player, que también tiene un gestor de torrents. Entonces es más o menos lo mismo. Yo lo usaba en Linux hace años y creo que aún seguirá funcionando parecido. ¿Tú has llevado algún contacto con él? No, yo la verdad... Bueno, Miro Player lo llegué a usar un tiempo en Mac porque convertía formatos de vídeo y... Ah, sí, yo sé... programa lo tengo, el Miro Converter. Y lo que, antes, ahora se llama Miro Converter, antes era todo un Miro, no se llamaba ni Player ni Converter, era Miro, uh-huh. y lo que te permitía es bajarte vídeos de YouTube y te los convertía directamente a un formato normal, no FLV, que es una mierda. Oye, estoy leyendo ahora mismo, que es que como está tan guionizado todo, que TV Shows es española, además. Sí, el desarrollador se llama Víctor Pimentel, que me suena el nombre por algún blog de estos de Weblogs SL, creo. Trabaja en Genbeta y en Twenty. ¿Ah? O sea, en Twenty, en las oficinas de Twenty, no que sea uno de estos que cuelgan fotos en el espejo del baño, pero que eso, y escribe idea, en Genbeta. No sabía quién era. En Genbeta sí que es uno de los de Weblogs. ¡Oh! ¡Salgo! Voy a subir un pantallazo. Salgo en los estos comentarios de que pone en la página web. A ver, me voy a organizar. En la página web de TV Shows hay ¿sí? una sección abajo que pone Our awesome users love TV shows. Ajá. Y sale un tweet que puse yo. Que puse, es claro, anoche, ¿no? Llegué a la 6 AM y TV Shows estaba descargando los capis de hoy. Fue como pillar a los Reyes Magos dejando los regalos. XD. Sí, sí, pues captura de pantalla con Sketch. Gran programa, by the way, ahora mismo. Sí, de hecho voy a poner la captura de... Ya la tienes, ya la pondremos. Estoy cortando ya la captura y la te la pasaré para que lo pongas en el post. Oye, pues como que a uno le hace ilusión. De hecho, igual lo tuiteo ahora, fíjate y todo. Pues nada, nada, a tuitear y decir, pues TV Shows me ha tuiteado y lo me ha tuiteado. Y entonces te retuitearán otra vez y es un ciclo de tuiteos. Igual yo provoco el fin del mundo. Tendrás un bucle tuiteo temporal, ¿no? Y esas cosas. Bueno, se nos está yendo la castaña como habitualmente, sí. Es que encima ya con tanto té y tanta historia se nos va la olla. Sí. Bueno, eso, la alternativa es Miro, que también está muy bien, pero mejor Mac y mejor TV Shows 2. Ah, otra cosa que mola de TV Shows, que no lo hemos dicho, es que es código libre, es open source, y tiene una cuenta en GitHub, que es un repositorio de estos, como el SourceForge del siglo XXI. Y bueno, está muy bien, a mí me gusta mucho GitHub y tienes muchos proyectos y para aprender a programar sobre todo, si te gusta programar, en GitHub tienes muchos repositorios libres donde puedes ver cómo programa la gente. Entonces si eres un friki o te gusta la programación, pues yo estoy todo el día clonando repositorios. Pero bueno, no es lo que... ya un día hablaremos más de estos temas. Y pasamos a la siguiente sección, ¿sí? Que la siguiente sección vamos a hablar sobre... Persona Fiddere. No me he colado, ¿verdad? No he dicho ninguna burrada. No, lo has hecho bien. Muy, muy bien, muy bien. Person of Interest es una serie... Bueno, ¿has visto tu Person of Interest, Fer? No, como siempre, me tienes que convencer tú de algo. Yo te convencí de Raising Hope y de alguna otra. Bueno, no sé si te convencí, igual no has visto el capítulo. Sí, ya te dije que había visto algún capítulo suelto por la Fox, que sí que me ha gustado la serie, pero que no la había pillado tanto, no me había llegado tanto. Entonces, sí que tengo pendiente de bajarme el piloto a ver qué tal. Vale, pues entonces, guay, ya lo verás que el piloto mola. Bien, cuéntame sobre Person of Interest. Es una serie que cuando yo leí el plot, el... Cuando yo leí el libro el era mejor. No me gustó nada. Me pareció una fricada y una sobrada. Pero un amigo me recomendó que la viera y entonces dije, bueno, pues vamos para adelante. La historia es que hay... Está rodado en Nueva York. Y es un multimillonario ha hecho una máquina que en principio iba a funcionar para el gobierno de Estados Unidos, una máquina que se conectaba a todas las videocámaras de Estados Unidos y todos los micrófonos y analizaba el comportamiento de la gente. Entonces detectaba, mediante esas visiones, mediante esas cámaras y esos micrófonos, analizaba el comportamiento de la gente para detectar posibles amenazas terroristas. Con todo esta paranoia que ha habido con el tema de las Torres Gemelas, pues de los atentados terroristas, etcétera, pues estaba total que al final, según la serie, pues esa aplicación nunca se llevó a término, pero el multimillonario este, que es una persona que se supone que está muerta oficialmente, pues la utiliza esta máquina para de salvar a gente corriente de crímenes. Por ejemplo, la máquina le dice quién está en peligro, entonces él le salva, ¿vale? Entonces, el protagonista es Harold Finch, que está interpretado por el actor Michael Emerson, que os sonará de Lost, y que pues es una persona que es un personaje muy curioso, pues que es una persona que tiene una cojera, que poco a poco van contando su vida, que es bastante interesante, pero como él físicamente no está preparado para detener a criminales, pues se ayuda de John Rhys, que está interpretado por el actor Jim Caviezel, que es el que hizo La Pasión de Mel Gibson. ¿Lo has visto? Sí, La Pasión de Cristo. Sí, la Pasión de Cristo, sí. Yo no la he visto. Yo tampoco, pero vamos a ver cómo acaba. Sí, bueno, todos lo sabemos. Lo cuelgan de una cruz y ¡ay! Y bueno, Jim Caviezel también sale como cameo en la película hasta que no andan casi por la 3, la de La Roca. Casi no la han puesto, es como Pretty Woman en la 1. Oh, sí, exacto, sí, exacto. Pues es uno de los pilotos que al final de la película van a disparar a La Roca. Y es un actor que en principio no me llama mucho la atención, pero que me gusta mucho la interpretación que hace, porque es así como muy, bueno, es un ex marine y es un ex agente de la CIA, y le ayuda, pues le contrata a Harold para que le ayude a detener a criminales. Entonces, pues hay muchas escenas de pelea, es un sobrao, es el típico cinturón negro de todo, que es un sobrao y que se puede cargar a 5 de golpe. Bueno, a mí me gusta, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y bueno, los dos también se ayudan de dos policías de Nueva York, que son la detective Carter y el detective Fusco. Ajá. Y bueno, pues se supone que ellos dos no les pueden ayudar, pero al final les engañan para que les ayuden, ¿no? Bueno, es una forma de verlo. Y bueno, simplemente, pues capítulo tras capítulo, pues van salvando a la gente que en principio pues va a ser asesinada, o va a ser extorsionada, o va a ser víctima de un crimen. Y entonces pues las salvan a esa persona. Lo bueno es que al principio de cada capítulo sale el nombre, bueno, sale, por así decirlo, el nombre de la persona, pero no se sabe si es la víctima o el criminal. Entonces la primera fase del capítulo es descubrir quién es esa persona y si va a ser víctima o no va a ser. Entonces hay muchas veces que pues te engañan y entonces al principio parece que va a ser la víctima y luego resulta que es el criminal o viceversa. A veces se hace un poquito previsible, pero bueno. Cuando empezaba a hacerse un poco pesado y repetitivo los capítulos, metieron la historia de verdad, la historia que se repite capítulo tras capítulo, con lo cual mantienen un poco la tensión. Y ahora mismo está acabando la segunda temporada. Uh-huh. Y bueno, no sé si te ha llamado la atención o no esta serie. Me está llamando la atención a mí otra cosa que no tiene nada que ver, que es que el tío este... Ah, vale, pero debe ser otra versión. Es que he visto que hizo un Conde de Montecristo, y como la que yo he visto también, por estas que repiten en Telecinco, es la del Gerard Depardieu, no me sonaba este para nada de Edmond Dantès, pero bueno, es que es otra versión, o sea, es otro remake. Pero no sé, la serie tiene pinta interesante, o sea, que es como un Google, pero que detecta cámaras y micros, básicamente. Es como, bueno, es como Google, punto. A ver, para darle un repaso así, para que veas... trabajó en bastantes películas conocidas, ya he dicho yo lo de La Roca, luego trabajó en La Teniente O'Neill, le daba la Línea Roja. ¿Puede ser una cosa, Cadena de Favores, pregunta, antes de que te interrumpa más veces? Bueno, en Déjà Vu hacía de malo, sí que me acuerdo de verlo en Déjà Vu, mira, eso no lo sabía, no había caído, pero sí, es el malo de Déjà Vu. Por reabrir el debate ese que hemos dicho de los doblajes y eso, ¿puede ser que te parezca mal actor porque lo hayas visto en La Pasión y en La Roca en español? ¿Y Person of Interest lo estés viendo en inglés? En La Roca creo que no hablaba. Bueno, no he dicho que me pareciera mal actor. Simplemente he dicho que no me había fijado en él demasiado. ¿Sabes? Cambia la cosa. Y el otro día tuve un debate también con mi prima que había empezado a ver Sherlock, de la que hablaremos en próximos capítulos. Ah, el doblaje de Sherlock de la BBC es horrible. Y claro, pues el actor, el Sherlock en sí, que es... Benedict Cumberbatch. Sí, Cumberbatch, o algo así se llama. La cosa es que ese tío actúa de putísima madre. De hecho, tiene programas de radio en los que se le oye actuar. Y tiene una voz genial, tiene una voz súper grave. Para poder actuar por la radio es necesario que se te entienda, o sea, que los chistes tengan gracia en la radio y que tu voz interprete sin gestos ni sin nada. Yo estoy haciendo gestos aquí también y nadie me ve. Bueno, pero... pueden aprender de nosotros, que somos unos maestros de la comedia en la radio. Sí, probablemente aprendan de nosotros y luego de ahí vayan a la BBC. Pero igual nosotros sacamos en la BBC. Sí, seguro. Seguramente. Entonces, tomamos té, que ya es un inicio. Sí. Y eso, no, pues que igual ella, como había visto Sherlock en español, cambiaba mucho. Entonces igual tú, este pobre actor, lo tenías como, pues es normalillo. Porque claro, de verlo en La Pasión y de verlo en La Roca, tampoco te llamaba mucho la atención. Pero claro, al verlo en una serie... que encima exige mucho más porque la serie tendrá que grabar cada semana y es mucho más un trabajo mucho más duro el aguantarlo y el no ser repetitivo y demás. Uh-huh. Y verlo en su idioma original yo creo que gana, ¿eh? Sí, bueno, en este caso de Person of Interest, como todas las series poco conocidas, bueno, porque antes de nada tengo que decir, las series que estamos hablando en sus programas en este podcast son series que, bueno, son conocidas porque cualquiera las puede ver, pero que no son las típicas que se oyen habitualmente. Mis amigos ven, yo qué sé, ven How I Met Your Mother y ven The Big Bang Theory, pero no ven Person of Interest. Entonces, por eso pensamos en hablar de este tipo de series. Entonces, por eso no tengo amigos. Yo tengo la teoría de que todas las series no conocidas tienen doblajes malos. En fin, no entiendo. Y ya no es por las voces, ya no es porque las voces no me gusten, que no es el tema, sino que están como grabadas muy rápido. No sé, como con poco... con poco trabajo. En el caso de Person of Interest, el otro día lo vi en lo echan en Calle 13. Es un canal del cable. Y la vi y tuve que cambiarlo a Person original, pero ya no por nada, sino porque es que... Igual porque yo también estoy acostumbrado a escucharlo en inglés. Pero es que las voces, es el acento este, el protagonista Jim Caviezel, cuando hace algún chiste con sorna, baja la voz de una manera así como baja el volumen de la voz y le quedas como muy bien. Y no lo hace el actor de doblaje. Solamente porque no le habrán dado tiempo a prepararse el personaje. Le habrán dado el guión y no le habrán dado la serie original o alguna burrada. Sí, o pues el otro día vi que... Pues no sé qué serie era que anunciaban en... No sé, creo que era de Juan Theory. Pues que lo estrenaban un día y a las 48 horas estaba en el canal TNT ya doblado. Eso te da una idea de lo que les cuesta doblar un capítulo, 48 horas. Y así salen. Claro, 48 horas puede parecer mucho, pero no creo que estén 48 horas grabando. Es decir, no creo que sean más de 2 horas de grabación. No creo. Con lo cual, el actor de doblaje que interpreta a Jim Parsons no tiene tiempo de pensar, no tiene tiempo de ¿cómo voy a hacer esto? No tiene tiempo de ver el capítulo 4 o 5 veces para buscar los matices. Yo creo que será eso, no sé. Alguien me podrá corregir, pero yo creo que no tengo ni idea de cine. Me da esa sensación. O sea, como espectador, que tampoco tengo demasiado buen gusto en películas, es decir, parece que... No sé. Parece que no le dedican demasiado tiempo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo prometo ver también, como tú, Raising Hopper, por lo menos el piloto de Person of Interest, a ver qué tal. Aunque tengo una carpeta de series ahora para Navidad, es bastante llenita, pero... El piloto, mírate el piloto y el primero, y el segundo capítulo. Porque el piloto es como te sitúa en la historia, pero no ves un capítulo normal. Vale, por si acaso. Vale, sí, guay. Eso es. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. ¿Sabes lo que haré? ¿El qué? Le diré a TV Shows que me baje el piloto y el siguiente capítulo, porque además puedes elegir el capítulo que tú quieres bajar, no tiene por qué bajarte automáticamente. Ah, y lo bueno que tiene TV Shows, que no lo hemos dicho, es que si quieres bajarte una serie entera, puedes darle al 1. Sí, empieza en el capítulo. Puedes decirle en qué capítulo empieza, entonces dice que empieza en el capítulo 4 y te baja el 4. Sí, aunque yo para eso recomiendo ir a TV. ¿Cómo era? Torrenzeta.eu, eso es. Y buscar, yo qué sé, Person of Interest, Season 1, complete, 720, y ya está. Y se te baja todo. Vale, pero estas cosas no las hemos recomendado, por si acaso luego nos dicen y esas cosas de las GAE y tal. Mira, ya algo nos faltaba, que nos cerraran el podcast por recomendar algo que es legal en España. Nada, nada. Aquí las cosas claras. Y el chocolate pues, espeso. Eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este cuarto capítulo y que esperéis con ansias el quinto, que espero que no tarde más de una semana. Vale. Hello, hello a todos. Hello.